siento mucha pertenencia en esa escuela. Me gusta trabajar ahí, me gusta la comunidad de mi barrio. Y lamentablemente lo que tengo que contar es lastimoso, penoso, vergonzoso. Porque cuando yo dejé de trabajar en la escuela en el año 2002, porque titularicé, en la escuela ya en aquel momento tenía deficiencias. Los baños se tapaban, las cloacas se tapaban, y mil etcéteras, ¿no? El patio estaba en malas condiciones, las aulas también, se llovían los techos. Vuelvo el año pasado, 2020, contexto de pandemia, y la escuela sigue estando igual. En febrero o marzo, cuando nos reincorporamos, había faltantes de vidrios, había baños tapados, etcétera, etcétera. Estuvo todo el año 2020 vacía la escuela. Nos reincorporamos el 9 de febrero y la escuela sigue estando en las mismas condiciones. Nos trajeron dos termómetros, de los cuales uno ya no funciona, o ayer yo tenía hipotermia porque me marcaba 31,6 de temperatura. El vidrio de mi aula sigue estando astillado, roto. El techo del Zoom se sigue lloviendo de la misma manera. Las puertas del Zoom están absolutamente destruidas. Y esto ya pasaba en el 2002. O sea, no es cuestión de ahora, no es cuestión salarial el paro. El paro tiene que ver con que sistemáticamente, hace 20 años, el gobierno nacional, provincial, etcétera, no invierte en la educación pública. Literalmente, no le importan la vida de nuestras niñeces y adolescencias. No le importa la vida de sus trabajadores y trabajadoras. Entonces, que no me vengan a decir que solamente es por lo salarial, porque el techo se sigue lloviendo. De hecho, ayer, con estas lluvias que nos han bendecido estos días, el Zoom está todo mojado. ¿Cuál es la solución que nos dan? Vuelvan al aula, ponemos una mampara, o sea que los profesores de educación física no van a tener dónde trabajar si llueve. El patio lo van a restringir, lo van a hacer más chico, porque por ahí deben entrar y salir los obreros que tienen que terminar de construir el Zoom. Y además, es la segunda vez o tercera que se licita esa obra. Ahora, la obra que estaba pronosticada, lo dice el cartel, el 25 de noviembre tendrían que haber empezado la obra. Tenían 90 días de plazo, 1.868.000 pesos y chirolitas. Y nos dijeron que no iban a arreglar el techo. ¿Dónde está esa plata? Porque ahora lo que hicieron fue revestir los baños, nada más. Baños que además ya estaban hechos. ¿Dónde está la plata que no está en mi escuela? Yo voy a tener 37 alumnos en un aula donde tienen que convivir sexto y séptimo grado. 37 estudiantes con un niño que además es hipoacúsico, que tiene una necesidad diferente. ¿Dónde están los recursos que no están en las escuelas? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. No que salgan a hablar de nuestros salarios, porque el mismo mes que a nosotros nos ofrecen un 3% miserable, la planta gubernamental se aumentó al 28,5%. De eso no hablan. Y no son sueldos docentes, son sueldos millonarios. Entonces yo estoy harta de que me digan, los docentes no quieren trabajar, los docentes no quieren dirigir. 27 años hace que me pelo la frente adentro de las escuelas y no quiero laburar.